Para todos los oyentes, me llamo José Rafael Albrecht. Nací en San Miguel de Tucumán un 23 de agosto del año 1941. Y le cuento qué no conocí de Tucumán yo, o qué no conocí en mi niñez. Cuando ya gateaba, ya me gustaba la pelota. ¿Y sabe qué pelota? Le voy a contar la verdad. La de trapo. Porque tener una pelota de goma en el barrio era rico. A mi abuela no le robaba, pero le pedía las medias, las de antes, las verdaderas, hasta acá. Y le decía, mamá, le sabía decir yo a mi abuela. Curiosamente, a mi abuela madre, mamá, y a mi madre Tere siempre. Qué curioso, ¿no? Pero lo cuento de verdad y con gusto y cariño. Le voy a hacer una pelotita. ¿Me la prestarás a la media? Nunca. Por favor. Cuando se descuidaba, se la robaba y hacía la pelota de trapo para jugar yo. Desde la mañana hasta la noche. La voz de un jugador extraordinario que siempre recordamos, José Rafael Albrecht, el tucumano que nos dejó esta secuencia de radio evocando su infancia y su amor por la pelota, deriva en una nota muy larga que Fabio Vallejo conserva y que son los testimonios de su situación. En realidad, Rafael tuvo una infancia muy complicada y muchas anécdotas para contar en el fútbol. Fue un gran 6 del seleccionado, identificado con San Lorenzo, jugó en México, y es un hombre al que vamos a escuchar ahora de la mano de Fabio Vallejo. Sí, Fabio. Alejo, y como recién escuchábamos en esta historia donde le pedía a su abuela las medias para hacer la pelota de fútbol, también se me ocurrió preguntarle a José Rafael Albrecht sobre algo más de su niñez, sobre los potreros, antes de ir a al Atlético de Tucumán, ahí cerquita de su casa, y me habló también de la pobreza y de los primeros zapatos de fútbol. ¿Cómo eran esos zapatos, Albrecht? Muy buena su pregunta. Porque zapato de fútbol, recién cuando yo ya jugaba en sexta división en Atlético Tucumán a los 14 años, conocí los primeros zapatos de fútbol. Y le cuento, zapatilla, tener zapatilla era para salir. Y a veces no lo voy a negar y lo voy a contar. Hasta alpargatas usaba, pero no para jugar al fútbol. Porque ¿sabe lo que me decía mi abuela? Cuida la zapatilla, porque no juegues al fútbol con esta. Porque no me lo compraba y andaba descalzo todo el día. Entonces yo la ponía en el arco y jugaba descalzo. Si me habré cortado los talones, con los picadillos, con los vidrios, con los huesos, porque no eran cancha de fútbol, eran baldíos. Y ahí jugaba yo, con los chicos del barrio. Por eso, si la contestación está dada, zapatilla, pero para salir, o para usarlas, no para jugar al fútbol, descalzo. Este primer recuerdo de José Rafael Albrecht, su paso por Atlético de Tucumán, su llegada a Estudiantes de La Plata y en el 63 San Lorenzo de Almagro. Primero fueron Caras Sucias, después Matadores. En 1968 ganó con San Lorenzo el Metropolitano. Fue el primer campeón invicto del fútbol argentino. El Ciclón le ganó en una recordadísima final al Estudiantes de Subeldía por 2-1 en el estadio de River. Los Matadores, un ruego a Dios, una plegaria al cielo en la final contra el Estudiantes de Subeldía, el Lobo Fischer, Elba de Padua Lima Team, un hotel y mil recuerdos, el afecto, la emoción, la sensibilidad de José Rafael Albrecht. Por algo, el mote que nos pusieron los Matadores. El último partido con Huracán, por el Metropolitano, cancha de San Lorenzo de Almagro, un viernes en la noche, perdíamos 2-0 con Huracán. Cancha de San Lorenzo de Almagro. 2-0 y Huracán podía haber hecho 10 goles. Segundo tiempo yo no jugué ese partido. Descontamos y empatamos el partido. Pero yo no estaba contento por el empate, por el invicto. Vamos con River el primer partido en cancha de Racing. Un miércoles en la noche. 1-0 San Lorenzo empata River 1-1. Y un gol de Victorio Coco, 3-1 le ganamos a River. Y acá viene con Kia, la final en la cancha de River. No solo con Estudiantes. Estudiante cuando ganaba 1-0, ganando, Estudiante era ganador seguro, porque sabían trabajar bien el partido, sabían trabajar todas las cuestiones tácticas y técnicas y las mañas. Y le cuento una anécdota. Primer gol de Estudiante de La Plata, agarro la pelota yo dentro del arco y digo, seguro. 11 puntos le sacamos en la zona nuestra a este equipo. Y nos está ganando. No te pido que nos haga ganar, pero hace algo por lo menos. Te lo suplico, como se me hubiera escuchado. 1-1 en los 90 minutos. Y en el alargue de los 30 minutos le metemos el segundo. No por penal ni nada. Ganado claramente y contundentemente, no por la cantidad de gol, sino porque San Lorenzo, esos eran los matadores. Equipo. Hasta los malos jugábamos bien en San Lorenzo. No había quien era el superdotado ni nada. Todos éramos jugadores. Le cuento una persona. No era difícil, pero hasta hoy yo conservo la amistad y el cariño que tengo con él y él me respeta mucho a mí. Tenerlo de compañero. Cuando él jugaba en la tercera, vino de Misiones. El Lobo. Yo, testigo, yo jugaba en la primera ya y él jugaba en la tercera, yo iba a verlo temprano. La gente lo insultaba, andate, burro. Le digo, no, cuidado, ese muchacho se cae, pero es importante. No, él no me discuto, yo no discuto, le dije. Pero cuidado, 4-5 partidos, poquito en reserva y aparece. Qué importancia, agarraba la pelota, no era el centro delantero, salía de centro delantero, pero jugaba sobre la izquierda. Se gambeteaba lateral derecho, enfrentaba a los dos centrales, los gambeteaba, pegaba en el palo, o pase de él o gol de él. ¡Qué importancia! ¡Qué chévere! ¿Hierba de Padua Lima, Pili? ¡Qué persona! ¡Qué persona! ¡Qué honesto! Tan simple, pero tan simple, que él no necesitaba video para con nosotros. Una hora y media antes del partido, en el mismo vestuario, ponía el pizarrón, las tapitas de los refrescos, ponía los verdes y los marrones. Y negro. Explicaba, ya se jugaba con los dos centrales y los dos laterales. Bueno, Rafael y Cali, acá ustedes ya saben, Rafael, perdóneme. Mire que son peligrosos ellos también, no se vaya tanto. De entrada, maneje usted el partido, si ve la oportunidad, váyase. Y si no, cálmese. Sí, como simple como el sol. 10:30, 11 de la noche, cenábamos los viernes en el Hotel Reyes, ahí en Esmeralda y La Valle. Nos concentrábamos. Y entre paréntesis, hace una semana, camino siempre por La Valle y me paré en la puerta del Hotel Reyes. En el Hotel Reggie me paré, por La Valle. Distinto está ahora, no mejor, pero más arreglado y todo. ¿Cómo no me voy a recordar de este lugar, tío? 15, 20 minutos ahí. Tenía ganas de entrar para saludar. Si le mire, señor, buenas tardes. Sí que desea, un cuarto, no. Vengo a saludar. ¿Quién es usted?, me iban a decir. Bueno, un exjugador que yo me concentraba acá. No concentrado. Bueno, gracias. Pero era la satisfacción, pero me quedé en la puerta. Qué persona, Elba de Padua Team. ¡Qué ser humano! ¿Cuántas historias, Alejandro, que nos está regalando José Rafael Albrecht, su sensibilidad, su cariño para todo lo que tiene que ver con San Lorenzo? Y en este último tramo de aquella larga y extensa nota, se me ocurrió preguntarle, casi al final del reportaje, qué significaba para él la palabra San Lorenzo de Almagro. Qué buena pregunta esa. Vea, oiga. Porque ver es ver, y oír es otra cosa. San Lorenzo de Almagro, no solamente por el viejo gasómetro, bien, malo, regular, no tiene caso tocar ese tema, pero fue mi segunda casa y sigue siendo. Al decir sigue siendo, porque quiero mucho a San Lorenzo de Almagro, yo, y lo llevo adentro, pero cuando me recuerdo el viejo gasómetro, es parte de mi vida, mi señora esposa, mis dos hijos. Iba a todos los partidos, mi señora esposa, y respetada y querida. Y cuando veo esa foto del estadio de San Lorenzo de Almagro, del viejo gasómetro de Río de la Plata, esa tribuna, qué recuerdo. Yo me imagino que lo mismo le debe pasar a la gente de Boca con su Boca querido. Es parte de nuestra vida, los equipos, porque no fueron 8 meses ni 8 días, 8 años. Y ver o imaginarme esa cancha de San Lorenzo de Almagro, porque antes no había control para las entradas a los estadios. Se vendían todas las entradas. Y San Lorenzo llegó a meter 70 y 75 mil personas en el viejo gasómetro, ¿eh? Hasta en el mástil había gente. En la bandera, donde se izaba la bandera también. Por eso, no bien hecha, pero qué bien esa pregunta, qué representó esos entrenamientos, esos asados, esas comidas, esas concentraciones en San Lorenzo de Almagro. 299 partidos jugados en el fútbol argentino, 55 goles con una particularidad, todos convertidos con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Y uno le dice a José Rafael Albrecht, San Lorenzo de Almagro, y le dice viejo gasómetro, le dice también el Wembley porteño y las emociones que siguen su camino y su curso. Por eso, Alejo, para el final, le conté a Rafael Albrecht en aquella entrevista que me parecía que él, cuando tenía una camisa blanca, esa camisa se transformaba y se le convertía, de un lado, la celeste y blanca de la selección, y por el otro lado, la azulgrana de San Lorenzo. Esa pequeña o gran pregunta. Tengo que respetar mucho a la selección argentina. Son 9 años y 2 mundiales. Pero la palabra lo dice. Es azul rojo. Más allá de ser San Lorenzo de Almagro, es un sentimiento y afecto que uno tiene. Hay algo que uno lo lleva en el alma. O los colores, o el estadio, o el actual, o el respeto que uno tiene por esta gente. Pero también la selección. Porque 9 años no se está haciendo más, ¿eh? 2 mundiales. Pero San Lorenzo es San Lorenzo. Acordarse cómo nació con ese padre. Decirle a los chicos que si no van a la iglesia, no les prestaba el lugar para jugar al fútbol. No lo hizo usted ni yo, ¿eh? padre más. Y en pleno Boedo, Después de todo esto, José, muchas gracias. No, al contrario, a todos los oyentes y a sus órdenes y hasta cualquier momento. Muchas gracias. José Rafael Albrecht, Alejo, con todo afecto. Muy bien, Fabio Vallejo presentó a un jugador que siempre recordamos con mucho cariño y con mucho respeto. Cuando lo vemos habitualmente en el nuevo gasómetro, siempre es un placer estar hablando con el tucumano Albrecht. Y trajo una vieja nota que había hecho con él donde contaba tantas historias. Un abrazo, Fabio, muchas gracias. Chao, Alejo, hasta pronto. Por la historia del fútbol, por la gente que la hizo y por los poetas que la contaron. Todo con afecto. Alejandro Apuy por Radio Continental.